verano. En verano, todos locos. What the fuck? Es verano, vive la tope con Latinos FM. Lo siguiente. Yo ya no te doy más de tu amor. Oh, no, no, no.

Los panas, la calle, la playa, pa' toda la vida. Un amanecer en Canarias, pa' toda la vida. Latidos FM. Latidos FM. El playlist que refresca tu verano. El verano yo estoy aquí, pegadito. Tu verano. Tu verano. Música. Actualidad. Entrevistas. En el Café Mañanero de Latinos FM. Produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. Me haces falta. Estoy contando los besos que diste y me faltan. Porque aunque tú no te has ido, ya he visto esa carta. Si me haces falta, lo he intentado. Y es que no entiendo el final si yo nunca he fallado. Es tan difícil amar con los ojos vendados. Que si me has dejado. Esa promesa que hiciste esa noche a la luna, voy a venderla porque me falló mi fortuna. Si estoy rogando prefiero quedarme callado. Voy a esconder el dolor porque tú estás a mi lado. Me haces falta porque aunque tú no te has ido te extraña mi alma. Que te quiero, si aunque lo digas sé que igual te vas. ¿Por qué decirte que me muero? Ya nada importa porque tú no estás. ¿Por qué decirte que he llorado? ¿Por qué decirte que lloré por ti? Si la verdad es que no me importa nada y no estás aquí. Y esa promesa que hiciste esa noche a la luna, voy a venderla porque me falló mi fortuna. Si estoy rogando yo prefiero quedarme. Voy a esconder el dolor, hoy que tú estás a mi lado. Me haces falta, porque aunque tú no te has ido y te extraña mi alma. Y así me haces falta, y aunque te tenga en mi brazo no encuentro la calma. Igual me haces falta, lo escribo en tu espalda. Esa promesa que hiciste esa noche a la luna, voy a venderla porque me falló mi fortuna. Él es Antonio José y acaba de hacer una brillante actuación en el Starlight Catalana Occidente con lo mejor de su pop con esencia flamenca. El tema que suena, Me haces falta. Por eso estamos aquí una vez más para entregarte el Café Mañanero de Latinos FM. Buenos días, bienvenidos. Hoy es viernes y el equipo lo sabe. Así que tenemos formato de fin de semana y formato veraniego para entregarles durante los próximos 120 minutos. Reciban el cordial saludo de este equipo, integrado por Adolfo Jiménez del Río, Rancel Lavata, Carlo Angulo al frente de los controles y quien tiene el gusto de hablarles, Liliana Lozano, todos bajo la dirección de Jorge Rivera. Bienvenidos entonces, hoy es viernes, viernes 21 de agosto. Buenos días, Carlo. Buenos días, Lili, y muy buenos días a todos los oyentes a esta hora, 8:30 de la mañana de este 21 de agosto. Estamos de viernes. De viernes, preparándonos para el fin de semana. Y como cada día vamos a compartir con ustedes nuestras secciones especiales, pero hoy además les sumaremos la agenda del fin de semana. A pesar de los pesares, hay planes para el fin de semana, hay cosas interesantes y divertidas que hacer. Y por supuesto la actualización de la información de la comunidad, el país y el mundo. Así que un gusto compartir con ustedes. Recuerden que pueden contactarnos y mantenerse comunicados con nosotros a través de nuestras redes sociales. Pueden seguirnos en Instagram como @latinosfmvlc, así como estar en contacto con nosotros a través de

En la capital del Turia, a esta hora tenemos una temperatura de 24 grados. Clima fresco, pero el día de hoy habrá calor. Tendremos una máxima de 32 grados con una mínima de 24 y la humedad al 80%, señores. Así que será un día bastante cálido. Cuéntanos acerca del fin de semana, ¿cuál es la previsión para sábado y domingo? El día sábado es un día bueno para ir a la playa, como quien dice, será un día bastante soleado con una mínima de 24 y una máxima de 34, pero el día domingo en cambio vendrán precipitaciones, se esperan tormentas desde mediados de la tarde con una mínima de 21 y una máxima de 28. Descenso de temperaturas entonces relativamente para el día domingo, pero con precipitaciones, lo que se llaman las tormentas de verano. Las tormentas de verano que puede que se espere también para el día lunes, pero habrá que esperar porque esto del tiempo a veces cambia un poco mientras más se acerca la fecha. Entonces tenemos viernes y sábado muy, pero muy cálido con temperaturas por encima de los 30 grados. Pero el domingo tenemos un cambio sensible con precipitaciones incluidas y el termómetro ubicado en la máxima de 28 grados. Así que tengan en consideración estos datos para los planes del fin de semana. De todas maneras, actitud a pasarla bien. Si quieren ir a la playa, es buena idea hacerlo hoy o mañana. El domingo ya estaré en casa. En todo caso, hacer planes en otro espacio. Avanzamos, avanzamos con más. Esto es El Café Mañanero. En El Café Mañanero, la actualidad, resumen de las noticias de última hora. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En El Café Mañanero, por la 107.9 Latinos. El primer sorbo de actualidad en el día de hoy se lo vamos a dedicar a actualizar la información con respecto a el COVID en la comunidad valenciana. Estos datos que voy a compartir con ustedes, amigos, corresponden al día 20, una suerte de corte hasta el día 20. De 19 para 20 aumentaron los nuevos casos un 62%, 475 nuevos contagios por 288 altas. ¿En qué se traduce esto? Nadie puede ni debe bajar la guardia. El balance del COVID-19 en la comunidad valenciana al 20 de agosto entonces es el siguiente. 63 días sin que se hayan registrado fallecimientos en la provincia de Castellón. Ha habido 3 fallecimientos en la provincia de Valencia y ninguno en la de Alicante. De ayer a hoy se han realizado en toda la comunidad más de 9.000 pruebas para la detección del COVID-19. Se refería del día 19 al día 20. Y ya se han superado las 720.000 pruebas realizadas para la detección del COVID-19. Ha habido 288 altas por 475 nuevos contagios. Vuelve a haber más nuevos contagios que altas. Ha aumentado el número de nuevos contagios respecto al día 19 en un 62%. Y sigue aumentando el número de hospitalizados. 29 más que el 19 y el de ingresados en UCI, 2 más. Y ya se han superado en la comunidad las 22.000 personas dadas de alta. Este es, amigos, un gran balance sobre el COVID-19 en la comunidad valenciana hasta el día de ayer, 20 de agosto. Son ya las 8:40 minutos, hora menos en Canarias. Buenos días, bienvenidos los que se van incorporando a nuestra sintonía. Seguimos con más de los contenidos que compartimos con ustedes cada mañana en El Café Mañanero desde las 8 y hasta las 10. Y nos vamos ahora con la nota ecológica. Vamos a conocer esa información junto a Carlo Angulo, que expresa nuestro compromiso desde este espacio con el medio ambiente, con las buenas prácticas, con el medio ambiente. Nos enteramos entonces de esta materia, de lo que acontece en esta materia de forma resaltante, no solamente en la comunidad y España, sino en el mundo. Nos vamos entonces con la nota verde del Café Mañanero. A principio de semana comentábamos de la publicación de un nuevo libro que hablaba acerca de los beneficios del ecoturismo. Pues esta semana, el día de hoy, se bautiza un nuevo libro que habla también del tema de la ecología. Se trata de Las historias del agua y la ecología de Mesopotamia del Sur, de Jorge Oscar Danieri. Se presentará el día de hoy por parte de la editorial de la Fundación de la Endija a través de un Facebook Live. Una manera moderna de bautizar un libro a las 13 horas en horario de España, tendrá lugar la presentación del libro Historias de agua y de la ecología de la Mesopotamia del Sur. La actividad está coordinada por Sandra Miguel y Julio Estopelo. Acerca del libro, podemos conocer con anticipado que se dibujará y se escribirá cuáles son las leyendas de cuál es el papel vital del agua en la accesibilidad que tenemos hoy día y de cómo grandes civilizaciones como fue la mesopotámica fue la que descubrió los beneficios de cómo una sociedad podía desarrollarse a partir del agua. El agua es uno de los elementos más vitales que debemos conservar, ya que es un bien no renovable. La conservación de la misma se considera de suma importancia en la actualidad, ya que es uno de los contextos menos tocados hoy día gracias al calentamiento global. Habrá que esperar si en el nuevo libro se puede leer cómo, gracias al agua, entendemos la poesía en la misma y la partitura que suenan como una escultura suave de río para la importancia de nuestra sociedad actual. Sin el agua no pudiera haber vida, y si no conservamos la que hoy tenemos, podríamos perderla para siempre. La nota ecológica del día, entonces, en la presentación de este libro referido al medio ambiente de manera virtual, como suele suceder con los eventos a propósito de estos tiempos. Carlos, ¿y cómo podemos seguir la presentación? ¿A través de qué plataforma, a través de qué perfil podrá seguirse la presentación de este libro? En el perfil de Jorge Oscar Sopielo, el autor del libro, a las 13 horas en España, a través de un Facebook Live, y me imagino que igual, de igual forma, en su cuenta de Instagram. ¿Recordemos el nombre del libro? La historia del agua de Mesopotamia del Sur. La historia del agua de Mesopotamia del Sur. Los interesados en la materia ya saben, a las 13 horas, entonces ingresan a esa cuenta Facebook Live y participan de la presentación del libro. Se unen así a las nuevas modalidades de estos tiempos para los distintos eventos. Nosotros vamos con más y ha llegado el momento de actualizar la información. Vamos a revisar junto a ustedes los distintos portales de los diarios locales y nacionales para enterarnos de cuáles son las noticias más importantes en el amanecer de este 21 de agosto. En el Café Mañanero, la actualidad, resumen de las noticias de última hora. Comenzamos y lo hacemos con el diario El País. El titular más destacado: las comunidades endurecen sus planes para la vuelta al cole ante el avance del virus. La docencia semipresencial se abre paso en muchas comunidades. Familias y sindicatos denuncian la imprevisión de buena parte de los gobiernos autonómicos. Simón admite que la epidemia está fuera de control en puntos concretos. Sanidad notifica 7.039 nuevos contagios, 3.349 en las últimas 24 horas y 122 fallecimientos en una semana. En más de lo que tiene que ver con la pandemia, un brote masivo en un barco pesquero sugiere que los anticuerpos protegen contra el coronavirus. Tres tripulantes que habían pasado la COVID se libran de la infección tras aparecer más de un centenar de casos en la embarcación. Pasando a otros temas, el ex jefe de Pemex amplía las acusaciones de corrupción a tres expresidentes mexicanos. Entramos en materia internacional. Emilio Lozoya acusa a mandatarios, ministros, gobernadores y varios diputados de haber recibido sobornos millonarios de la constructora brasileña Odebrecht. En los Estados Unidos, Joe Biden se reivindica como el presidente que sacará a Estados Unidos de la oscuridad de la era Trump. Si me confiáis la presidencia, sacaré lo mejor de nosotros mismos, no lo peor, ha asegurado el número 2 de la era Obama al aceptar una candidatura por la que empezó a luchar hace 30 años. En otros titulares, en el diario El Mundo, encontramos en España que el alcalde de Madrid asegura que hará peatonalizaciones en 21 distritos antes del fin de año. Así, la ciudad de Madrid cumple con su objetivo de volverse más peatonal en comparación con otra de las grandes ciudades españolas. En otras noticias, en Andalucía fue detenida una mujer que cobraba la pensión de un familiar muerto desde 1984. En entretenimiento nos encontramos con el polémico Miguel Bosé. El cantante ha reaparecido en sus redes sociales sin voz y diciendo que el bicho existe y ha matado mucha gente. Esto se refiere así con la polémica de que en los últimos días Miguel Bosé se ha convertido en uno de los principales voceros en contra de las campañas de vacunación del coronavirus. Desde el mes de marzo y el mes de abril admite que el virus ha hecho daño a mucha gente y que los abuelos de las residencias son aquellos que se encuentran en peligro. Fue devastador que a partir de ese momento, según los datos del Ministerio de Sanidad, en España la cifra ha ido bajando, pero que aún hoy día no manejamos cifras oficiales. No nos estamos inventando nada. El artista prosigue en el video que ha subido a su red social que cuando os llegue una noticia, buscad. Haced el esfuerzo de buscar más allá, no paréis en una sola voz. Entiendo que estamos en momentos difíciles, pero hay que escuchar muchas para saber qué es lo que está sucediendo. Sé que estamos pasando por un momento difícil, pero créanme, el virus está allá afuera. Es decir, que se retracta de todo lo que había dicho hasta el momento. Todo lo que ha sido su campaña anti-COVID. Que recordemos que el lunes lo que se comentaba de Miguel Bosé era que era el líder de la manifestación anti-COVID, anti el uso de mascarillas y antivacunación. Antimedidas por el COVID. Así que bueno, en un plazo de una semana ha dado una vuelta de tuerca de 360 grados, al parecer. Otra figura pública que vemos que le ha tocado retractarse ante la evidencia de las estadísticas y de todo lo que está pasando no solamente en España sino en el mundo entero. Bueno, nosotros seguimos revisando junto a ustedes los titulares, lo hacemos ahora con el portal del diario Las Provincias, el titular más desplegado: Educación abre la puerta a que las mascarillas sean obligatorias en clase. La consellería se atendrá a lo que determinen las autoridades sanitarias tras las reuniones entre comunidades de la próxima semana. En la misma onda de lo que tiene que ver con la vuelta a clase, padres y docentes reclaman que haya un enfermero en cada centro. En cuanto a estadísticas en la comunidad, 3 fallecidos y 475 contagios por COVID en las últimas 24 horas en la comunidad valenciana. Otros titulares: menos de un 10% de cargos del Consell tienen agenda en plena ola de rebrotes. El Botánico adelanta su vuelta tras el vacío de actividad que había dejado la ausencia casi total de cargos y las críticas de la oposición. Y la Fiscalía pedirá el desalojo de inmuebles con ocupas antes del juicio. Desde la fuente de sucesos nos llega esta información que ha conmocionado a la comunidad y también al país. Detenida por la muerte de su madre tras convivir 4 meses con el cadáver. La Guardia Civil arresta también al novio de la sospechosa tras hallar el cuerpo momificado con signos de violencia en la casa de la víctima en la Alcudia de Crespins. En los titulares del diario Levante nos encontramos con que Sueca y el puerto de Sagunto anuncian el cierre de sus playas en horario nocturno para evitar los botellones. Así como en otras noticias, la comunidad valenciana se resiste como la tercera con más turistas extranjeros en lo que va de verano, mientras que en una nueva noticia en el apartado de economía se da a conocer que los pisos de estudiantes tendrán que incluir una cláusula anti-COVID durante este último año, debido a los beneficios que podría traer o no para los arrendatarios, la situación que se vive actualmente con una posible vuelta o no a la normalidad. Entre otras noticias, 7 empresas valencianas ya han presentado el ERTE debido a los rebrotes. Mientras que en otras noticias se dio a conocer que el Valencia Club de Fútbol pide reunirse con Chimopuig para abordar la situación del nuevo Mestalla. Alni Murti solicitará una prórroga a la construcción del nuevo estadio al no poder cumplir los plazos debido a la pandemia. Llegamos hacia las 8:50, hora menos en Canarias, y en este resumen deportivo, en este resumen noticioso, no pueden faltar los datos del deporte, la información deportiva, y es que ya Adolfo Jiménez del Río nos tiene preparado el avance de Latino Deportes. Escuchamos entonces de inmediato a Adolfo Jiménez del Río. Comenzamos con la gran final de la Europa League en Colonia, donde se juega una copa que últimamente le ha sonreído al Sevilla. Lo hará nuevamente esta noche a las 9 ante el poderoso Inter de Milán de Romelu Lukaku. Y el domingo, la gran final de la Champions entre el equipo apisonador del Bayern de Múnich de Robert Lewandowski y el poderoso y acaudalado PSG de Neymar y Mbappé. Y en el fútbol español sigue la noticia de la reestructuración del Barcelona y especialmente de la cumbre realizada en el día de ayer entre Leo Messi y Koeman, y en donde parece ser que Messi desea continuar meditando su futuro. Y en el ciclismo mundial, el colombiano Esteban Chávez compartirá el liderazgo con Adam Yates en el Mitchelton Scott en el Tour de Francia. Y el poderoso Jumbo Visma sigue sufriendo bajas importantes para el Tour de Francia, y ahora se trata nada menos que de Steven Krujic. Y ya ha llegado la alegría al atletismo colombiano con la plusmarquista Katherine Ibargüen, quien participará después de 10 meses en las pistas el próximo domingo en las competencias del diamante. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias a Adolfo Jiménez del Río por la información deportiva, el avance de Latino Deportes, la sección con la que cerramos cada día el Café Mañanero. Nosotros ahora nos vamos con la información que nos llega desde el ámbito de la cultura y el entretenimiento. El Café Mañanero es entretenimiento. Y en esta sección les comentamos que el Madrid Summer Fest retrasa su inicio al mes de septiembre. Por motivos logísticos se retrasa el inicio del Madrid Summer Fest y además hay algunos cambios en el line-up del festival. El cartel final queda distribuido de la siguiente manera. Comenzará el 2 de septiembre y terminará el 16. Abre Sofía Elar, para seguir con Izal, Maldita Nerea, Ara Malikian, Camela, Funambulista, Carlos Sadness, Stein Hamas y Pablo López, precisamente a quien tenemos sonando en el fondo y que será el encargado de cerrar esta edición 2020 del Madrid Summer Fest, que retrasa su inicio al mes de septiembre. Y se realizará, como siempre, en el Wizzing Center, el lugar de reencuentro, este verano. Espero aquí. No sé si fuiste tú, probablemente fuéramos los dos. Olvidamos que el mundo sigue ahí fuera, amenazando nuestra canción. Del reloj, tuve que separarme de tu piel, aunque mi calor nunca dejó esa cama. Yo sigo en ella, sigo abrazando, y tengo que decirte que nunca pierdo el sueño por cualquiera, que se quedó en mi pecho lo que hiciste. Esas cadenas solo quiero volver a verte y despejar las dudas que me quedan. No sé si te abrancé lo suficiente. Pablo López. Pablo López, entonces, que es precisamente el cantante con el que cierra esta edición 2020 del Madrid Festival, que como les venimos comentando, está pospuesto un mes. Comenzará el 2 de septiembre y cerrará el 16. Atención, que las entradas compradas para los conciertos que han sido pospuestos tendrán validez para las nuevas fechas, así que todo el que compró las entradas puede estar tranquilo porque son válidas para el próximo mes de septiembre. Ahora, si quieren proceder a la devolución porque no pueden ir en las nuevas fechas, solo tienen que entrar al correo entradas@proactiv.es. En el caso de los conciertos no disponibles, la devolución del importe de las entradas se realizará de manera automática. Este nuevo festival surge de la unión de dos empresas referentes en el sector musical, Proactiv y Voltereta Tour. Juntas han creado Madrid Summer Fest, un festival en formato de aforo reducido en el emblemático Wizzing Center, con las medidas de seguridad y el escenario en el centro tipo 360. Alrededor de él se dispondrán mesas y sillas hasta llegar a un aforo de 1.200 a 2.200 personas. Todo dependerá del concierto. Y con el apoyo de la Comunidad de Madrid, Madrid Summer Fest surge para devolver la actividad a uno de los sectores que más ha sufrido durante esta crisis por la pandemia del COVID-19. Carlos, estamos hablando, Carlos, de un escenario 360 desde el punto de vista tecnológico. Cuéntanos un poco las características de un escenario tipo 360. Recordemos que el ámbito de las presentaciones en vivo es una de las que se ha visto más afectadas debido a que ha tenido que reinventarse para no seguir con las prácticas tradicionales. Al utilizar un escenario 360, se permite la facilidad de no tener que concentrar a las personas en el aforo en un solo lugar, porque por lo general el escenario se ubica más en el Palacio de los Deportes de Madrid, como es el Wizzing Center. Se puede ubicar a una de los costados del escenario y el público se pone al otro lado. En el caso de un escenario 360, se ubicaría la tarima en pleno centro, permitiendo que con la rotación de la tarima todas las posibilidades de los ángulos sean permitidas, así pues la visual va a ser excelente desde donde quiera que nos ubiquemos. Desde cualquier punto, tanto si está cerca o no de la tarima, ya que la tarima sería giratoria. Con este término de 360, es que el artista va a encontrarse suspendido prácticamente en el aire en una tarima que va a estar dando vueltas mientras el concierto puede llevarse a cabo. Oye, qué interesante esto del escenario 360, una tarima giratoria que permite que desde cualquiera que sea el ángulo donde estemos ubicados, donde hayamos comprado la localidad, pues vamos a poder ver el espectáculo con la misma comodidad y no nos vamos a perder de absolutamente nada. Así que bueno, para septiembre llega el Madrid Festival, el Madrid Summer Fest. Nos vamos ahora, amigos, a identificar la estación. Nos vamos a publicidad. Los mejores anunciantes están aquí en Latinos FM. Pero ya volvemos con más. Nos queda mucho café en esta cabina para compartir. Todo lo que tú necesitas o estás buscando lo encuentras en la pausa publicitaria de Latinos FM. Latinos FM. Enseguida volvemos. Ayúdanos a ayudar. Campaña de recolección de alimentos. Dona alimentos no perecederos y ayuda a cientos de familias en crisis por la pandemia. Entrega tu donativo en la avenida Amado Granel Mesado 66 bajo, de lunes a viernes de 12 a 18 horas. Campaña organizada por la Federación Internacional del Fomento Social junto a las asociaciones Venezolanos en la Comunidad Valenciana, AVEC, Mexicanos en Valencia, Sentimiento Argentino, ASIN y Club Nueva Granada. Más información al 610-036-345. Esta temporada estrenamos frecuencia. Ahora Latinos Televisión en el canal 30. Resintoniza tu tele. Es muy sencillo. Son solo tres pasos. Pulsa el botón menú de tu mando, elige la opción antena y dale guardado manual. Ubica en el recuadro canal el número 30, oprime el botón buscar y listo, ya tienes en tu pantalla Latinos Televisión. En su nueva frecuencia, canal 30.

actualidad. Entrevistas en el Café Mañanero de Latinos FM. Produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. Amigos, y ya estamos de vuelta con todos ustedes para continuar disfrutando del Café Mañanero en este día viernes, formato de verano, formato de fin de semana, pero la noticia no se detiene, así que continuamos junto a ustedes. De inmediato vamos con una de las secciones que nos permite conocer qué se conmemora y qué se celebra cada día. Es Carlos Angulo con El Calendario. El día de hoy en El Calendario tenemos como cada 21 de agosto se está celebrando el Día Internacional de Conmemoración en homenaje a las víctimas del terrorismo. Así como tal día como hoy, pero hace 61 años, es cuando el compendio de las islas que conforman Hawái se convirtieron en el estado número 50 de los Estados Unidos, el último territorio anexo que se ha agregado al país norteamericano hasta la actualidad. ¿Y qué más pasó un día como hoy? Pues tenemos que el día de hoy, 21 de agosto, el considerado mejor velocista de todos los tiempos, estamos hablando del jamaiquino Usain Bolt, el legendario atletista jamaiquino ganador de 8 medallas de oro en las Olimpiadas, está celebrando ya su cumpleaños número 36. Eso es todo lo que tenemos por hoy en El Calendario. Bueno, feliz cumpleaños para Usain Bolt. Sí, recordemos que Usain Bolt es considerado un fenómeno atípico. Es un tipo sumamente alto y pesado, y sin embargo es conocido porque rompió el récord de ser la persona que ha hecho los 100 metros planos en las Olimpiadas más rápido en la historia. En la historia. 4 segundos, 86. Algo nunca antes visto por un ser humano. 4 segundos, 86. Eso es un récord que todavía ostenta, Carlos. Un récord que todavía ostenta, considerando que el récord anterior era de 1986, que era de 5 segundos, 63. Por lo que habrá que esperar varias ediciones de las Olimpiadas y tal vez varias décadas para que Usain Bolt deje de ostentar el título de ser el hombre más rápido de la historia. Así avanzamos en el Café Mañanero y del calendario nos pasamos ahora al tema político del día. Adolfo Jiménez del Río llega con esta sección. ¿Y qué se preguntará Adolfo Jiménez del Río hoy? Lo escuchamos. Y en el tema político del día tenemos la designación de Joseph Robin Biden como candidato oficial del Partido Demócrata a la presidencia de los Estados Unidos. Esto lo han decidido ayer los delegados de ese partido en votación online en la segunda jornada de la Convención Demócrata, que se celebra a través de Internet. Y ha sido debido al coronavirus, que ya ha causado en ese país 172 mil muertos, según las estimaciones de la Universidad Johns Hopkins. Y es que quizá ese dato es el más relevante para la candidatura de Joe Biden, que ha aprovechado la coyuntura del problema sanitario que está viviendo Estados Unidos para tener la fuerza en sus votantes. Y en el tema político del día, precisamente nos preguntamos, ¿le alcanzará a Joe Biden, que radica todos sus votos en el mal manejo de la tragedia sanitaria y económica generada por el COVID-19, para derrocar a Donald Trump en las próximas elecciones de noviembre en los Estados Unidos? Y también nos preguntamos, ¿tiene la salud suficiente un candidato de 77 años y que ha tenido varios problemas cerebrales y físicos para sacar adelante una presidencia tan compleja como la es la de la primera potencia mundial? Tema político del día. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. El tema político del día nos deja servida la mesa para revisar la estadística que nos presenta cada día la Universidad Johns Hopkins. Vamos entonces a revisar el ranking de la pandemia del COVID-19 en el mundo, cómo se desarrolla en los distintos países. Comenzamos. En la actualidad hay 22.683.235 casos a nivel mundial. El país con más casos sigue siendo Estados Unidos, con más de 5.575.323 casos, seguido por Brasil. El país suramericano tiene 3.501.975 casos. Detrás de él sigue India con 2.905.825. Recordemos que el crecimiento de India ha sido exponencial durante los últimos 4 días. siendo preocupante ya que es uno de los territorios que cuenta con los sistemas sanitarios más precarios de su continente. En el cuarto puesto se ubica Rusia con 939.833 casos y debajo en el top 5 Sudáfrica con 599.940 casos. Le damos un vistazo ahora a los números en América Latina, al ranking de América Latina. En el ranking de América Latina, los cinco países que continúan siendo debajo, que completan el top 10, son Perú, México, Colombia y Chile, seguido por Argentina. Perú es el sexto país con más casos de coronavirus en el mundo, 558.420 casos, seguido por México con 543.806, Colombia ya con 513.719 casos, Chile con 391.849 y Argentina con 320.884. España no se queda atrás ya que ya ha confirmado más de 377.906 casos. España es el que cierra el top 10. A propósito de ello, vamos a aprovechar entonces para darle contexto a estos números del ranking de la Universidad Johns Hopkins con respecto a América Latina y le damos un vistazo entonces al portal de Notimérica. Comenzamos en México. México supera las 59.000 muertes y los 540.000 casos del nuevo coronavirus. Los datos en Colombia ubican que Colombia suma 11.500 casos nuevos esta semana, aunque la velocidad de contagio ha descendido en Bogotá. De acuerdo con el Ministerio de Salud, informa que lo que supone un total de 513.719 contagios en el país ha bajado en el epicentro del país, que era Bogotá. En Perú, Perú anuncia que ya negocia con 6 laboratorios para adquirir 30 millones de vacunas contra la COVID-19. Mientras que Ecuador anuncia que requisará medicamentos para tratar a enfermos de COVID-19 y así evitar la futura especulación. Brasil sobrepasa las 112.000 muertes por COVID-19 tras sumar en un día más de 1.200. Y para cerrar tenemos que Chile registra casi 2.000 casos diarios para un total de 390.000 contagios para el día de hoy viernes. Ese es, amigos, el contexto de los números del COVID en América Latina. Nosotros, cuando el reloj marca las 9:14, avanzamos con más de nuestro espacio y nos vamos ahora con algo de música. Al retorno vamos a presentarles entonces las tendencias en redes sociales, pero también nos vamos a dar un paseo por el apartado de la inmigración. Cierra la semana y vamos a revisar algunas de las noticias más importantes que en el ámbito de en materia de inmigración se han producido. Disfrutemos de música, esto es el Café Mañanero y hoy es viernes 21 de agosto. Nos preparamos para el disfrute del fin de semana. También les vamos a estar presentando la agenda de opciones para el disfrute del fin de semana. En tu misma sintonía, el Café Mañanero con Jorge Rivera por Latinos FM 107.9. Pasar cuando alguien llegue a preguntar sobre lo nuestro, la cara que pondrás ya la estoy viendo, mas no sé qué vas a inventar para ocultar los sentimientos. ¿Qué va a pasar si la vida nos sorprende con su juego? Y de pronto sin quererlo nos crucemos, ¿cómo vas a reaccionar? Me pregunto con miedo. No sé tú, pero yo me muero porque eso nos pase, pa' aprovechar la ocasión y confesarte que más no puedo. Desde que te marchaste solo vivo de tus recuerdos. Pasa el tiempo y mis besos siguen preguntando por ti. Y al hacer el amor mis caricias aún piensan en ti. Yo más no puedo. Tu silencio y el mío son culpa del maldito ego. Nos amamos pero sin embargo seguimos así. El orgullo nos hace más fuertes, pero no feliz. Alejandro, ya dile que más no puedo. Cristian Nodal. No sé tú, pero yo me muero porque eso nos pase. Aprovechar la ocasión y confesarte que más no puedo. Desde que te marchaste solo vivo de tus recuerdos. Pasa el tiempo y mis besos siguen preguntando por ti. Y al hacer el amor mis caricias aún piensan en ti. Yo más no puedo. Tu silencio y el mío son culpa del maldito ego. Nos amamos pero sin embargo seguimos así. Y el orgullo nos hace más fuerte pero no feliz. Música, actualidad, entrevistas, en el Café Mañanero de Latinos FM. Produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. Y después de escuchar a Cristian Nodal junto al Potrillo, seguimos con ustedes, pero vale la pena un comentario para esa canción, Carlos. Dos generaciones. Unidas allí en un tema. Alejandro Fernández, con sus casi 50 años, 48 años ya tiene el cantante mexicano, se une a la nueva generación que es Cristian Nodal, el joven de 21 años que ha demostrado es el nuevo referente del género. Se unen en esta versión que promete impulsar un poco más la carrera de Cristian Nodal, que cada vez se vuelve más importante en la escena. Recordemos que Cristian no tendrá más de 5 años y se ha convertido en uno de los referentes con canciones como Adiós Amor, Aquí Abajo y Se Me Olvidó. Últimamente de lo que más se habla de él es de su reciente relación con la mexicana Belinda. Así es, pero eso se lo vamos a preguntar a Ransel. Ransel, que además ya lo he estado comentando aquí en la radio. Entre tanto, nosotros tenemos más contenidos que compartir con todos ustedes aquí en el Café Mañanero y comentábamos pues que le íbamos a dar una revisión a las noticias más importantes que nos deja esta semana en materia de inmigración, una materia que para el Café Mañanero es siempre muy relevante. La Guardia Civil remolca en Gran Canaria la patera en la que fueron hallados 11 cadáveres. Otras dos embarcaciones llegan a las costas de la isla con casi 40 inmigrantes a bordo. Una patrullera de la Guardia Civil remolcó este jueves en el muelle de Arinaga, Gran Canaria, la patera en la que fueron hallados los cadáveres de 11 personas a unas 80 millas, cerca de 130 kilómetros, al sureste de la isla el pasado miércoles. La delegación del gobierno confirmó que no hay supervivientes. El cayuco fue avistado por un avión de salvamento marítimo que realizaba labores de búsqueda de otra embarcación que había salido de Nuadhibu, Mauritania. Otras dos embarcaciones han sido localizadas en la tarde de este jueves cercanas a la costa de Gran Canaria. Por el momento se desconoce el número exacto de personas que viajan en la primera embarcación. Sin embargo, fuentes de salvamento marítimo cifran el total en 30 inmigrantes. En cuanto al otro cayuco, hay al menos 9 personas a bordo. Los últimos fallecimientos se suman a los 44 ocurridos hace 2 semanas, cuando naufragaron tres embarcaciones con inmigrantes que partían hacia Canarias desde Tarfaya, Marruecos, Dakhla, Sahara Occidental y Nuadhibu, Mauritania. El portavoz de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, Juan Carlos Lorenzo, lamentó esta nueva tragedia en las aguas cercanas al archipiélago. La ruta migratoria de Canarias es una de las más peligrosas. Una de cada 20 personas que inician su proceso migratorio por esta vía atlántica fallecen, recordó Lorenzo. Otra de las noticias que destaca para la semana en el ámbito, pues, de la inmigración es la siguiente que vamos a comentarles y que tiene que ver con pruebas PCR a quienes llegan, a los inmigrantes que lleguen en patera. Andalucía rectifica y hará PCR a todos los inmigrantes que lleguen en patera. La comunidad andaluza era la única que no hacía estas pruebas de forma masiva, que comenzarán a realizarse a partir de la próxima semana. Es decir, a partir del próximo lunes, Andalucía entonces también se suma a esta práctica de la aplicación, de la realización de pruebas PCR a los inmigrantes que lleguen en patera a esa comunidad española. La Junta de Andalucía anunció que hará PCR a todas las personas inmigrantes que lleguen de manera irregular a sus costas. El consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, lo avanzó durante una visita al Hospital Virgen del Rocío en Sevilla. La comunidad andaluza era la única que no realizaba PCR masivos después de que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones lo exigiera en un protocolo publicado el pasado 25 de julio. Estaremos pendientes entonces de este nuevo proceso en Andalucía que se inicia el próximo día lunes. Nosotros tenemos más para ofrecerles aquí en el Café Mañanero y es un buen momento para recordarles que la Pelus Ruzafa ya abrió sus puertas en el barrio de Ruzafa. La Pelus Ruzafa, peluquería y centro de uñas, es tu peluquería latina en el barrio de Ruzafa, en Matías Perelló, número 9 bajo. Un equipo de profesionales latinos te espera para ofrecerte los mejores servicios a los mejores costos. Son especialistas en mechas balayage, las mechas de moda, y también en el alisado con queratina, ese tratamiento que te permite tener una melena fabulosa en verano, independientemente de cuántas veces vayas a la playa, a la piscina, de los paseos, a la intemperie. No te preocupes, siempre vas a lucir una cabellera fabulosa porque no vas a necesitar estar secándote el cabello, pasándote la plancha, nada, nada, nada de eso. Después que te hagas ese alisado con queratina en la Pelu Ruzafa. Separa ya tu cita, apunta tu cita ya al 960-062-646. Repito, 960-062-646. Muy importante, la Pelu Ruzafa permanece abierta a mediodía y además no va a cerrar durante todo el mes de agosto. Allí te va a estar esperando cada día desde las 9 horas y hasta las 20 y los sábados desde las 9 y hasta las 14. La Pelu Ruzafa, tu peluquería latina en el barrio de Ruzafa. También es buena hora para recordarles que a las 10 de la mañana abre sus puertas la Papita de Leche. La Papita de Leche en sus dos direcciones, San Vicente de Paúl, número 19, con esa carta que te ofrece todos los platos de la cocina tradicional venezolana, los más emblemáticos, el asado negro, el pabellón criollo, la cachapa con cochino frito y ni qué decirte del sancocho. Los fines de semana siempre pregunta por el sancocho. Además, también abre sus puertas la Papita de Leche Takeaway. Es que nunca fue tan sabroso pasear por el centro de Valencia como ahora que abrió sus puertas la Papita de Leche Takeaway y te espera cada mañana desde las 10 con las empanadas, los tequeños, los tequeñones, las arepas con el relleno que tú prefieras, los zumos de frutas y la novedad de estos días, el cepillao, ese frappé con el sabor a fruta que tú prefieras y un topping desbordante de leche condensada. Como para olvidarte de la alta temperatura, pues para olvidarte del calor, disfrutando del cepillao. Es lo que se conoce en Ecuador como cholado, en otras partes como raspado. En todo caso, Lo mejor que puedes hacer paseando por el centro de Valencia es tomarte tu cepillado, disfrutar de tu cepillado allí en la papita de leche Take Away María Cristina número 9. Seguimos con más y ha llegado el momento de conocer las tendencias en redes sociales. ¿Cuáles son los hashtags, las palabras, los temas que están liderando los mensajes de las redes sociales cuando cierra la semana? Hoy viernes, Carlos. Hoy viernes, lo más comentado a esta hora en España, tanto en Twitter como en Instagram, nos encontramos con el nombre de Marta López debido a su despido de Mediaset España. La colaboradora de Sálvame tendría un jaque a todo Mediaset que ha iniciado con un protocolo de emergencia por coronavirus. Esta es una de las noticias principales del día hoy viernes. Entre otras noticias tenemos el hashtag de Batman, debido a que el día de ayer fue presentado por el director Matt Reeves el que será el logo de su nueva cinta The Batman, que será protagonizada por Robert Pattinson y que se espera que el primer adelanto sea visto el día de mañana en la Comic Con que está preparando DC Comics, donde presentará todos los adelantos de sus nuevas producciones. El nombre de Batman es también comentado debido a que se anunció el regreso de uno de los actores más icónicos que ha dado vida al personaje en los últimos años. Se trata de Ben Affleck. Ben Affleck, quien interpretó al Caballero de la Noche en las cintas Batman vs Superman y La Liga de la Justicia, se ha anunciado que volverá por una tercera ocasión para la cinta Flashpoint. La cinta de en solitario de Flash volverá a interpretar a Bruce Wayne alias Batman en lo que será su última o posible última interpretación del Caballero Nocturno. Entre otras noticias se encuentra el nombre de Maluma, quien continúa siendo el ojo del huracán debido a la polémica que está sucediendo con Neymar, así como el nombre, un nombre bastante particular, el nombre de Alexei Navalny, es lo último más comentado, el líder opositor ruso, quien se encuentra en este momento hospitalizado, por supuesto envenenamiento, de acuerdo con su portavoz. Esos son, amigos, entonces las tendencias en redes sociales. Las palabras, los hashtags, los temas que encienden las redes sociales cuando estamos cerrando la semana. El reloj marca ya las 9:29. Estamos a punto de irnos a publicidad y ya está por aquí con nosotros Ransel Lavata preparándose para compartir con todos la Zona RL. La Zona RL, que es ese segmento que nos permite estar al día en materia de farándula, entretenimiento y show business. Viene candente porque hoy es viernes. Hoy es viernes y Lavata lo sabe, Carlos. Hay que esperar que llegue entonces Ransel Lavata con su cargamento de información. Nosotros nos vamos con algo de música, luego escuchamos publicidad, los mensajes de nuestros anunciantes y volvemos entonces para el segmento final del Café Mañanero en el día de hoy. Muchísimas gracias a todos por estar con nosotros. Ya volvemos. La voz que traspasa fronteras. Jorge Rivera en el Café Mañanero de Latinos FM. 107.9. En Latinos FM y Latinos Televisión estamos a tu lado para impulsarte a comenzar de nuevo. Pensando en ti, autónomo, empresario, emprendedor que deberás enfrentar el desafío de las duras circunstancias económicas. Hemos preparado la campaña Juntos comenzamos de nuevo, con descuentos en nuestras tarifas publicitarias de hasta un 30%. E incluso, si tu empresa se encuentra en situación de vulnerabilidad, subvencionamos el 100% de tu campaña publicitaria en radio, televisión durante 2 meses. Comunícate hoy mismo con nuestro departamento de asesoría comercial al 640-86-6943. 640-86-6943. Porque juntos podemos comenzar de nuevo. La papita de leche restaurante, el auténtico sabor de la cocina tradicional venezolana. Empanadas, arepas, tequeños, golfeados, jugos y tisana de frutas. También el exquisito pabellón, el asado negro, la cachapa con cochino frito. Ah, y pregunta por el sancocho. La papita de leche, calle San Vicente de Paul 19, con terraza, y su nuevo local, Takeaway, calle María Cristina 9, cerca del Mercado Central. Abiertos desde las 10 horas, del lunes a domingo.

Prince Royce y Hush abren esta última media hora de nuestro espacio. Yo quiero estar 100 años contigo, bailando la misma canción. Eso dice el tema, pero yo preferiría los 100 años con varias canciones. Ya estamos de vuelta en el Café Mañanero, preparados y en sintonía total con Zona RL, porque ya tenemos aquí en nuestra cabina una vez más a Ransel Lavata. Buenos días, Ransel. Feliz fin de semana. Feliz fin de semana a todos. Gracias que me recordaste. Dios mío, que se voló. No tengo noción de qué día es. No, yo tampoco. Es la primera vez que vengo tantas veces al programa. A ver, mi gente, gracias por la sintonía. Latino 107.9 FM versión verano. Estoy muy contento de estar aquí. Señores, hablando de Prince Royce sigue haciendo historia. Ayer el cantante de origen dominicano puso la bachata en alto al participar en la tercera jornada de la Convención Nacional Demócrata, junto a estrellas como Billie Eilish y Jennifer Hudson. Gracias por el inglés, que siempre me ayudas, Lili. Royce es el primer dominicano en llegar al escenario de esta convención. Sea claro, señores, estamos llevando la música latina a niveles. O sea, que yo mismo me estoy quedando como a boca despalancada. Uy, Prince Royce, enhorabuena. Eligió la canción Stand By Me, que fue con la que debutó, con la que tuvo la oportunidad de cantar en español y representar la cultura latina, como dije antes. Prince Royce, enhorabuena, muchísimas gracias. Uno más que se suma a la lista de los latinos que nos están representando por el mundo. Y que no solo Prince Royce, también que se unan más cantantes colombianos, venezolanos, cubanos, de todas latinos, partes de nuestro continente. Latinos, lo celebramos entonces y Carlos ya nos busca Stand By para escuchar. Stand By Me, ay, me gustaría así como recordarla. Tengo muchísimo tiempo que no la escucho. A mí me encanta esa canción. Hay cualquier cantidad de versiones. Particularmente me gusta muchísimo la versión que hizo Pitingo aquí Pitingo, en España. Sí. Esa versión me parece súper hermosa, bellísima. Yo ahora no tengo memoria local, pero hay una canción de siempre del debut de Prince Royce que es así que, según mi punto de vista, y por sea personal que artístico, ahí marcó la diferencia, de verdad. Ah, El Amor que Perdimos, ahora me vino a la mente, sí. Ah, mira tú, mira tú. Stand By Me. Ahí la estamos escuchando. Stand By Me. ¿Esa cuál versión es, Carlos? La versión salsa que sacó Prince Royce por allá en el año 2011, cuando apenas estaba dando a conocer como el nuevo exponente del género de la bachata. Y que fue justamente la versión con la que se presentó en este evento, sí, en los Estados Unidos. Lo que estamos escuchando en el fondo. Vamos a darle un poquito de volumen, la disfrutamos un poquito y seguimos con más notas en tu Zona RL, en el Café Mañanero. Royce, el príncipe de la bachata, con Stand By Me. Señoras y señores, ahora de la bachata vamos a pasar a un género de actualidad. Yo me río distinto, porque... Distinto, urbano, porque cada vez que voy a hablar, cada vez que voy a hablar de este género, todo el mundo me mira como, lo hiciste otra vez. Sí, trap. El trapero y reggaetonero puertorriqueño Anuel divulgó una foto en su cuenta de Instagram exhibiendo un tatuaje que se marcó en su 100... A ver, en la 100. ¿Dije bien la 100? Sí. O sea... O las sienes. Uh-huh. O las sienes. Uh-huh. En lenguaje coloquial, digamos, a la vera de la frente. Sí. Pues este tipo está muy loco de la cabeza. ¿Y el tatuaje cómo es? Bueno, el tatuaje que lleva ahí a la derecha, obviamente, en la 100, se lee como Fear Good, que sería teme a Dios, provocando miles de comentarios de colegas y seguidores de él cuestionando el hecho. Bueno, así como lo hice yo, la misma reacción que tuve yo, imagino que tuvieron muchísimos internautas. Según algunos videos que colgó el propio artista en la red social, el tatuaje fue hecho en Miami por la artista Tattoo Baby, propietaria de Till the End Tattoos. Anuel, cariño mío, no me meto mucho en tu vida, pero aquí se te fue la pinza. Y hasta rima hizo la frase. Estrenando tatuaje entonces, Anuel. ¿Bien por él? Bien por él, obviamente. Le gustan los tatuajes y ese es su cuerpo. Es bastante conocido ese tipo de tatuajes en la 100 entre los reggaetoneros y exponentes del género urbano. Hay varios que se tatúan lágrimas o, en el caso de Bad Bunny, su famoso ojo. Mm. yo quería tatuarme la lágrima también. No porque soy del grupito de los traperos, pero porque la lágrima siempre como que me, como que lo encuentro bonito, solo que en la cara, ay. Después, imagina yo con 90 años y un tatuaje todo arrugado ahí, como, ay, no. Ah. Eso es lo que siempre le critican a algunas personas que no están de acuerdo con los tatuajes, a quienes se hacen tatuajes estando muy jóvenes, que después con el paso del tiempo, entonces, allá obviamente no tiene la misma estética, no se conserva. En ciertos lugares. ¿Cómo cuáles? Mira, puede ser sobre un hombro. No. O puede ser también en el escote. También es interesante. Lili, majote, estás en el segmento Son RL. Aquí puedes permitirte todo lo que quieras. Bueno, pero es que es donde yo quiera, no donde tú quieras. Ay, mira, se amotinó. Me frontió. Pues yo te voy a decir dónde me lo haría. En el glúteo derecho. Sueño con hacerme una R en el glúteo derecho. Lo que no tengo es el valor. Ah, bueno, es que yo le tengo miedo a las agujas y esas cosas. Y a los tatuajes. Pero bueno, volvamos al tema. Estamos aquí para hablarles de las notas que al fin de semana nos trae la zona RL para enterarnos de la actualidad de la farándula y el show business. Tenemos una, claro, una breve y puyúa como la de Anuel. La rapera Cardi B sacó a la venta una colección de productos de su exitosa y polémica canción WAP, que al otro en días pasados estábamos debatiendo. Dale volumen ahí. Uy, voy a entrar en situación. Entre las que se encuentran paraguas, chubasqueros transparentes, obviamente, tops deportivos y camisetas. Lili, ¿tú qué te compraría de esas cuatro? Ah, yo creo que me compro las cuatro. Me gusta la idea. La neoyorquina de 27 años quiere así maximizar las ganancias de su nuevo y explícito single, en el que colaboró con Megan Thee Stallion. Corrígeme el inglés si lo dije mal. Mentira. Carmen. Eso. Megan Thee Stallion, está perfecto. Ay, estoy aprendiendo con mis chicos, así me gusta. Y que ha despertado críticas incluso entre sus compañeros del sector de la música, como siempre. Entre los artículos a la venta, una gabardina transparente con las siglas WAP en la parte frontal y las XXX, triple X, en que avisan de contenido pornográfico en una de las mangas, por los que los fans de la cantante deberán pagar $125, madre mía, así como un paraguas en negro o morado por un precio más asequible, $25, casi nada. Me quedo con el morado. Con el morado. A mí me dio risa. Que ya viene el otoño y siempre llueve de vez en cuando en el otoño. Vamos cerrando entonces las notas de Zona RL. ¿Te queda algo en el tintero? No, lo que me queda en el tintero es la frustración de la parte esta frontal triple X del artículo haciendo alusión a la canción WAP, o sea, de los artículos en venta, de los gadgets, no me venía la palabra. El contenido pornográfico, o sea, que ella siempre va por esa línea. No hay un momento donde ella nos haga cambiar de opinión. Nunca. O sea, ahí, Cardi B tiene que ser polémica. Eso es lo que la distingue. El merchandising de Cardi B, entonces. Que en el fondo no puedo ser doble moralista, porque a mí me gusta Cardi B por eso. Porque me da muchísimas cosas de qué hablar. Me encanta. Yo creo que eso le pasa a mucha gente y tienen unas estrategias de mercadeo muy efectivas, porque la reacción que tú tienes la tiene un montón de Ay, gente. Lili, no me mates. Tenía Brad Pitt y Harry Styles, ¿puedo? Rápidamente. Trabajan juntos en Faster, Cheaper, Bitter. Madre mía. Brad Pitt y el cantante británico Harry Styles trabajarán juntos en la próxima película de Dan Gilroy. Faster, Cheaper, Bitter. O sea, hicieron ese título un poco así particular. Confirman fuentes de la distribuidora de filme en España, Vertis 360. Según la sinopsis oficial, la historia trata del impacto que la inteligencia artificial, ojo con esto, tendrá en el sector de los transportes. La película abarca 20 años en varias localizaciones, con historias entrelazadas y múltiples personajes, entre los que se encuentra un jefe de sindicato, un joven empresario, un director de una granja interior y un millonario del sector tecnológico, cuyas vidas se ven truncadas a causa de la automatización. ¡Qué fuerte! No veo la hora de ver esto. Brad Pitt regresa. Así, señor, para que lo sepa. Carlos, habla de tecnología aquí. La verdad es que se espera que sea una producción de primer nivel. llama la atención la temática y con dos nombres como los de Harry Styles y el de Brad Pitt, estoy seguro que nadie querrá perdérselo. Brad Pitt y Harry Styles al cine próximamente. Le tendremos novedades al respecto más adelante, obviamente, porque ahora está, se está cociendo el proyecto. Vamos a ver qué nos traen estos dos. Gracias, chicos, por la acogida. Este segmento ha llegado a ustedes gracias a Barbonao, Lili, porque Barbonao es el sabor de lo bueno. Es viernes y tu cuerpo lo sabe. Vamos para allá. Se encuentra en la calle 9 de octubre 23, bajo en Massanassa. Recuerden que allí pueden encontrar una amplia variedad de gastronomía latinoamericana y mediterránea. No se olviden en la carta repleta de variedades en jugos tropicales. Lili, tú que eres amante del jugo de naranja con pulpa, pues allí sí lo tenemos. Puedes tomarlo con leche o en agua, como usted prefiera. Sin olvidar también la oferta del cubetazo. Barbonao cuenta también con servicio a domicilio, llamando al 617-6304-97. Recuerden, chicos, que Barbonao es el sabor de lo bueno. Check it out a Paula, que nos brinda siempre un servicio personalizado. Gracias, Rancel Lavata. Será hasta el próximo lunes. Feliz fin de semana. Ay, y gracias por Zona RL durante toda esta semana, que es un segmento que hemos disfrutado mucho en tu compañía. Y este es un buen momento, amigos, para recordarles que hoy es viernes de Kuro Obi Sushi, la comida japonesa a domicilio que ya llegó a Valencia. Es el sushi con estilo venezolano. Puedes llamar al 643-291642 y disfrutar de cualquiera de esos deliciosos platos que te ofrecen en su carta. Y ya tienen postre, nuevo postre en la carta de Kuro Obi Sushi. Se trata de un delicioso fondant de chocolate y Nutella con helado de vainilla. Y es que después de un sushi de infarto, ¿a quién no le apetece un postre de infarto? Para pedidos de sushi y de este delicioso postre, ya sabes, 643-291642, el horario viernes, sábado, domingo y lunes, que es el horario en el que van a estar trabajando durante lo que resta del verano, es decir, de viernes a lunes, 13 a 15:30 y 19 a 23 horas. También, amigos, recuerden que tienen la sushi pizza, y que igual pueden pedirla para que te la lleven a casa e incluso te la lleven a donde tú estés. Tenemos más de una foto por allí en el Instagram de @kuroobisushi de gente disfrutando de sushi a la orilla de la playa. El delivery es gratuito siempre y cuando estés cerca de Burjassot, que te pueden llevar entonces lo que tú hayas pedido, que te lo llevan a donde tú estés. Importante que también lo puedes encontrar en las plataformas Globo y Deliveroo. Muy, pero muy importante. Kuro Obi Sushi, la comida japonesa a domicilio, el sushi con estilo venezolano que ya está en Valencia. Nos vamos ahora de inmediato con el personaje del día cuando nos vamos acercando al final de nuestro café mañanero por el día de hoy. En el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. Y el personaje del día se trata de Alexei Navalny, quien fuese hospitalizado tras el presunto envenenamiento. Se trata de el líder de la oposición rusa, el líder de la oposición más visible contra el presidente Vladimir Putin, quien en el 2012 fuera candidato a la alcaldía de Moscú y recibiera el 37% de los votos, enfrentando al oficialista, nunca reconoció su derrota y nunca ha podido medirse frente a la cara con Putin en las urnas, quien fuera el líder de numerosas manifestaciones en contra del gobierno de Vladimir Putin y en contra de los ataques del Kremlin desde el 2012. Pese al veto, Navalny ha hecho campaña durante años para enfrentarse al Kremlin en las presidenciales del año 2018, a pesar de no haber logrado ser candidato, y ha establecido una red de oficinas de campaña que se estiman son la cara más visible en contra de la política de Vladimir Putin en los últimos años. Navalny fue hospitalizado el día de ayer debido a un presunto envenenamiento, de acuerdo con su portavoz. El personaje del día, polémico, muy polémico, este caso de ese líder de la oposición ruso. Ya ha llegado el momento, amigos, del segmento de Latino Deportes. Y antes de pasar al segmento de Latino Deportes con Adolfo Jiménez del Río, hacemos una fe de ratas sobre datos que hemos estado manejando más temprano y que tienen que ver con Usain Bolt, el cumpleañero del día. El cumpleañero del día, gracias a nuestro experto en deportes, Adolfo, quien ha estimado que el récord que estima Usain Bolt al ser el hombre más rápido de la historia es de ¿cuántos segundos en los 100 metros, Lili? Ya te voy a decir, nos pasa la nota Adolfo Jiménez del Río y nos dice los récords de Usain Bolt. En los 100 metros, 9.58. Y en los 200 metros, 19.19 segundos. Esos son los récords que ostenta el hombre más rápido de la historia, ganador de 8 medallas de oro en las Olimpiadas. Y ahora sí, estamos listos, luego de esa fe de ratas, para escuchar al Latino Deportes con nuestro compañero Adolfo Jiménez del Río. Le acompaña en este segmento, como cada mañana, Carlos Angulo. Carlos, todo tuyo. Este es un golazo de información. Latino Deportes en el Café Mañanero. Damos inicio a Latino Deportes junto a Adolfo Jiménez del Río, que nos trae los últimos avances acerca de la final de la Europa League y la Champions. Hay partidos de fútbol que los aficionados a este deporte no se deben perder, y uno de ellos son las grandes finales de las competencias europeas, como el de esta noche, donde la Europa League verá en acción a dos grandes equipos, el Sevilla por parte de España, el Inter de Milán por parte de Italia. Y esto a las 9 de la noche comenzará este partido en el estadio Rhein Energy de Colonia, Alemania. Por un lado llega un Sevilla de Julen Lopetegui, donde ha demostrado que al remontar al Manchester United tiene ansias de más títulos. Recordemos que ya lleva ganado 5 y aspira a llegar al sexto, ganándole al poderoso Inter de Milán de Romelu Lukaku. Pero por su parte, este Inter de Milán alcanzó una gran final goleando al Shakhtar 5-0 y demostrando que está también en óptimas condiciones y con unos delanteros tan poderosos como el mismísimo Lautaro Martínez y su compañero Lukaku. La Champions League también nos mostrará otra imagen parecida con la gran final el próximo domingo a las 9 de la noche entre el poderoso Bayern de Múnich de Robert Lewandowski y el PSG de Neymar y Mbappé. Un partido que, como decimos anteriormente, ningún aficionado al fútbol se debe perder. Y es que estas grandes finales europeas ponen en acción a los mejores equipos del mundo. Seguimos con el fútbol europeo, ya que tenemos lo último acerca de la nueva cumbre cuando Leo Messi, el astro argentino, conoce al nuevo director técnico del FC Barcelona. Se trata del primer encuentro entre Messi y Ronald Koeman. Y dentro de la reestructuración del Barcelona en la parte deportiva, parece ser que para Ronald Koeman lo más importante era entrevistarse con Leo Messi. Y es que quería conocer de viva voz el análisis de la situación del equipo tras la vergüenza de Lisboa. Y es que la opinión de Leo Messi tiene una inmensa importancia para Ronald Koeman, ya que él mismo explicó en la rueda de prensa, en la presentación, que para él, Leo Messi es fundamental en la estructura que él quiere montar de equipo, de la renovación y de todos los cambios que él considera necesarios para mostrar la imagen diferente a lo que se vio precisamente en el último partido. Y es que en el Barça consideran fundamental que Messi se crea el proyecto de Koeman, y hoy quizás, o en el día de ayer más exactamente, se ha avanzado para que en los próximos días hayan más encuentros. Eso sí, Leo Messi pidió tiempo porque piensa meditar su futuro. Y en esto hay algunas incógnitas, porque dentro de esas incógnitas estaría la posible salida después de su terminación de contrato en el 2021. Pero no dio ninguna pista a este tema, y quizá lo más importante es que escuchó a Ronald Koeman y que desea seguir hablando sobre el tema. ¿Será favorable realmente para el Barcelona que se logre un acuerdo con Koeman y Leo Messi para una verdadera reestructuración deportiva del club. En el ámbito del fútbol lo dejamos atrás para pasar al ciclismo, ya que tenemos que Adam Yates y Esteban Chávez son quienes encabezan al Michelton en el Tour de Francia 2020. Buenas noticias para el ciclista colombiano Esteban Chávez, que liderará el Michelton Scott al lado del inglés Adam Yates en el Tour de Francia, que comienza, recordemos, el próximo 29 de agosto en Niza. Y es que sin Simon Yates, ganador de la Vuelta 2018 y que correrá el Giro de Italia, el equipo australiano Michelton Scott confiará sus bazas en Adam Yates y Esteban Chávez para la lideración de este equipo en la general. Estamos muy contentos con la mezcla de experiencia y talento que tenemos para este año. Es un grupo muy completo en todos los terrenos. El año pasado fue una carrera increíble para el equipo, con 4 etapas ganadas, y seguiremos apuntando a las victorias de etapa durante todo el Tour de Francia, señala Matt White, director del equipo. Seguimos con el ciclismo, ya que tenemos una baja en el team de Jumbo Visma y Adolfo nos comenta más acerca de lo sucedido. Y cuando parecía ser que se le abrían todas las puertas al poderoso conjunto Jumbo Visma, después de la reanudación de las competencias ciclísticas, parece ser que todo se le está volteando, ya que el mismísimo Steven Krujic, quien sufrió una caída en la cuarta etapa del Dauphin, no correrá en la ronda gala, aunque sí espera poder disputar el Giro de Italia. Le sustituirá a Moon Grondahl Jansen. Se espera de todas maneras que Primo Roglic también se recupere para poder hacer una excelente presentación y ser uno de los equipos a retar frente a la Ineos. Y es que la caída sufrida en la cuarta etapa por Krujic en el descenso de Plan Bois le ha resultado definitiva para que el ciclista no esté en la línea de salida en Niza. Y para cerrar con la sección tenemos una noticia importante, estamos hablando del regreso de la icónica Katherine Ibarguren. Adolfo nos comenta lo más importante al respecto. Y la alegría en el atletismo colombiano no se ha hecho esperar, ya que la atleta colombiana de 34 años, Katherine Ibarguren Mena, volverá oficialmente a las competencias este domingo 23 de agosto, cuando dispute la disciplina del salto largo en la parada de Estocolmo, Suecia, de la Liga de Diamante. Ibarguren está inscrita oficialmente en la plantilla de deportistas que tomarán la competencia, en la cual enfrentará a la ucraniana Marina Beck-Romancuk, las británicas Abigail Irosuru, Chara Protor, Katarina Johnson, la rumana Alina Rotaru y las suecas Erika Garden, Tilden Johansson y Kadi Sagnia. Gracias Adolfo Jiménez del Río por este segmento de Latino Deportes con el que siempre cerramos nuestro espacio. Ahora, para despedirnos, lo que les prometimos, es viernes de verano y Carlo Angulo nos ha preparado una agenda de posibilidades para el disfrute del fin de semana. El entretenimiento, el fin de semana, que llega de la mano del séptimo arte. Recomendaciones para ir al cine este fin de semana, Carlo Angulo. Recordemos que a pesar de la situación que estamos pasando del coronavirus, los cines han abierto hace ya más de un mes. Se encuentra con medidas restrictivas, obviamente, por el caso del COVID-19, pero puedes asistir al cine ya que las salas han recortado su acceso a un número limitado y dejando espacios entre cada uno de los asientos. Para los más pequeños de la casa es importante conocer que ya se encuentra disponible en cartelera la nueva aventura de Trasto en la aventura de la calle. Una joven aventura de un cachorro que se encuentra perdido después de haber sido un consentido perro que se encuentra ahora a conocer el mundo. En los últimos estrenos de este día viernes tenemos la llegada de Un Amigo Extraordinario, la última cinta de Tom Hanks con la que recibió su última nominación a Mejor Actor de Reparto, denominada en inglés como A Beautiful Day in the Neighborhood, está llegando finalmente a España. Se había retrasado su estreno debido a la pandemia del coronavirus. Entre otros, en la cartelera se encuentra The Way Back, El Contador de Ben Affleck, así como para los amantes del género de terror, Colored Out of Space, la nueva película de Nicolas Cage que está sonando como una de las nuevas películas que ha redefinido el género. Recordemos que en cines como Yelmo, ABC y Babel aquí en Valencia